la campaña electoral en Venezuela no es entre iguales. Es una competencia desigual de candidatos que están respaldados por el músculo del Estado completo versus candidatos que, bueno, que hacen campaña recogiendo dinero en las esquinas, haciendo potazos, haciendo rifas y cosas de esta naturaleza. Entonces, obviamente, al no ser una campaña equilibrada y el Consejo no cumplir con su responsabilidad de equilibrarla, obviamente que genera una realidad que solamente puede ser compensada con los votos de los electores.